Bueno, las sensaciones en caliente y después del partido, a veces uno dice es mejor poner la cabeza dentro del freezer primero y después hablar, pero bueno, como capitán te consulto sobre las sensaciones después de lo que fue la derrota de hoy. Es triste, la verdad que no gana ir al vestuario nada, muchas ilusiones, pero saber que arranca otro campeonato dentro de poco y como es este deporte hay que volver a levantar y seguir para adelante. El otro día hablábamos con Seba Justi en 4-4-2 y él nos decía, no nos jugamos un semestre, nos jugamos sueños. ¿Van por esos sueños en el 2019? Sí, vamos por los sueños que tuvimos siempre los que venimos a este club. Es un ascenso, formar un grupo, el grupo se formó, estuvimos peleando, como decíamos hoy, 26 fechas con ilusiones de poder ascender. Por ahí nos caímos el partido pasado y este partido estuvo siempre a tiro y por ahí la ansiedad, la cancha nos jugó un poco en contra, pero nada, seguimos para adelante, seguimos con ganas. Hay una juventud en el plantel que es lo que ilusiona a chicos de 19 años que la verdad que la rompen. Nosotros venimos a poner el último granito de arena que nos queda para que ellos se afiancen, puedan jugar y se liberen a jugar, a divertirse, porque hay un plantel juvenil que la van a romper, tienen que disfrutar, son batallas estas que a ellos les sirven. Nosotros estamos medio cansados de pelear estas batallas, pero los chicos, esto les sirve para aprender. Lo que se pueda contar de tu mensaje final cuando los reuniste a todos en la mitad de la cancha. Nada, de seguir para adelante, se terminó el campeonato para nosotros, pero no el club. El club se vive en invierno, en verano, ahora se terminó, pero el lunes tenemos que estar acá, si es entrenando, pintando, arreglando, viviendo. Siempre buscamos una excusa para poder estar en el club, para poder estar los 30, 70 tipos que somos en el club. Es fundamental, buscamos una excusa, si es alambrar, si es cortar el pasto, si es arreglar una máquina en el gimnasio. Son excusas que hacemos para estar juntos. Entonces eso no se puede terminar porque se te haya terminado el campeonato. ¿Balance general del año es apropiado hacerlo ahora o es conveniente esperar algún tiempito? En caliente te digo positivo, así que en frío va a ser mucho más positivo por esto, porque hay un montón de jugadores. Arrancamos hace 2 años con 30 jugadores y ahora somos 70, 75, hemos llegado a 80 con lesionados. Entonces eso no va a restar nada de lo que hicimos estos 2 años. Fue totalmente positivo. Un partido como esto nos vamos a amargar, pero sabemos que el balance de estos 2 años fue muy positivo. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por venir. Gracias, Luis. Luis, una consulta. ¿Hasta cuándo entrenan ahora?